la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, qué bueno saludarlos nuevamente acá en Escena Indie, este programa que muestra sonidos alternativos, independientes dentro del rock, el pop, músicas alternativas en general, también algunos sonidos electrónicos. Para el día de hoy, una agrupación con un sonido quizás más Britpop, un sonido más rock alternativo, indie. Una agrupación que lastimosamente ya no está activa. Y digo lastimosamente porque sé que hay gente que ha gustado de estas bandas, pero que no siguieron tocando. Desde Londres se formó en 1993 la agrupación Gene. Sí, algo así como Gene, Gen. Esta agrupación relacionada de alguna manera también con el sonido de Smith. Esta popular banda también de Smith. Sobre todo, no solo por el sonido, sino también como por la puesta en escena del vocalista de Gene. Pero bueno, ¿qué tal si escuchamos de una vez su sonido de esta agrupación británica? Gene. Con algo de su Britpop y rock alternativo. Vamos a escuchar su segundo disco del año 1997 llamado Drown to the Deep End. Lo que sería algo así como dibujando hasta el profundo final. Escuchemos un poco de este disco de la agrupación Gene. Es el sonido de la agrupación Gene, algo de indie rock y Britpop, agrupación inglesa. Estamos escuchando su segundo disco, Drown to the Deep End. Sí, este segundo disco de estudio de esta banda se lanzó el 4 de marzo de 1997. Pues les venía diciendo que la banda se formó en 1993, pero realmente solo estuvo activa hasta el 2004. Tuvieron un reencuentro, una reunión, pero solamente como para tener un show para despedirse en el año 2008. Y desde ahí realmente no se supo más de la banda. No volvieron a tocar. La banda está formada por... Bueno, estuvo formada por Martin Rochester, que participaba en la banda como vocalista y también tocaba el piano. También estaban Steve Mason en la guitarra, Kevin Miles en el bajo, Matt James en batería y percusiones. Bueno, tenían también algunos otros apoyos cuando estaban de gira, algunos órganos, pianos y demás. Y pues esta banda realmente solo alcanzó a tener 4 discos. Estamos escuchando el día de hoy el segundo, Drown to the Deep End. Realmente el disco fue exitoso, de hecho. Sí, para sus seguidores, tienen un público de culto. Tanto así que el disco fue reeditado el 3 de febrero del 2014 en una edición de doble disco de lujo. El medio Allmusic manifestó lo siguiente acerca de este disco, abro comillas: un total knockout. El disco Drown to the Deep End, como su título lo indica, es una embestida emocional, una inundación de sentimientos humanos crudos, sin restricciones y sin filtrar, un exquisito flujo y reflujo de terremotos y serenidad temporal. Cierro comillas. Eso decía Jack Rabbit de el medio Allmusic. Pues escuchemos un poco más de este disco de la agrupación británica Gene. Hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Continuamos en la emisora cultural de Pereira, acá en este programa llamado Escena Indie. Un saludo para todos los que están escuchando a través del dial 97.7 FM en gran parte del centro occidente de Colombia. Un saludo para los que están en la zona rural también de toda esta zona cafetera, esta hermosa zona de Colombia, también de cordilleras, de valles, de montañas. Pero también un saludo para todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de la internet, emisora cultural de Pereira.com. Originamos desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, para todos ustedes. Y en este programa que se llama Escena Indie, estamos escuchando hoy la agrupación Jean, agrupación británica, con su segundo disco. Bueno, datos curiosos de pronto de la banda. La banda en un inicio se llamó The Go Hall. Pasaron por otro nombre como Spin. Y bueno, más adelante en los 90 decidieron simplemente llamarse Jean. Alcanzaron a girar por todo el mundo, en muchos festivales, en muchos conciertos, con una buena aceptación también, sobre todo en su país de origen. Y con este disco realmente la banda mostró una evolución musical bastante notoria, también con un buen desarrollo de sus shows, incluso con la inclusión de otros tecladistas en vivo, como ya les había dicho, algunos músicos de apoyo en vivo, lo que marcó como algo innovador también en sus shows y para el público. Bueno, pues escuchemos un poco más de esta agrupación londinense, agrupación de culto para muchos, agrupación que lastimosamente duró del 93 hasta el 2004. Estamos escuchando su segundo disco. Con esto me despido con su sonido y los espero en otra emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.